Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es jueves 18 de febrero de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre la muestra pictórica Colores de la mitad del mundo que se expone en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La información llega de la mano de Osvaldo Mantilla. En este programa escucharemos una nota de Patricia Robalino acerca del espectáculo Pasillo, Canto y Relato que se presentará en el Teatro México este sábado 27 de febrero. Camila Morales nos trae una nota sobre el taller Formación de Formadores en Cultura Audiovisual que especialistas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina imparten a profesores de escuelas y colegios públicos del país. El periodista Francisco Torres nos presenta además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en redes sociales y también información desde las provincias. En el ámbito internacional, las noticias llegan desde la radio de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy escucharemos un trabajo acerca de la presentación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela en la Asamblea General de la ONU y una nota sobre el trabajo de los cascos azules para proteger el patrimonio. Nuestro compañero Jaime Rosero también estará en el informativo de hoy con noticias culturales generadas en varios países en nuestra sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Pasillo, Canto y Relato es la muestra escénica que se presentará en el Teatro México en la capital. Cinco artistas cayameños exponen en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Flaxo Cine y el Ministerio de Educación estrenaron el taller de formación de formadores en cultura cinematográfica. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento escucharemos una nota de Osvaldo Mantilla sobre la muestra pictórica Colores de la mitad del mundo que se expone en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura en Quito. La muestra pictórica Colores de la mitad del mundo de cinco artistas cayambeños se expone en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura. Carlos Romero, Giovanni Novoa, Leonardo Torres, Patricia Cabascango y Pablo Zambrano presentan los colores y pensamientos sobre un hermoso rincón de la patria como es Cayambe. Pablo Zambrano, especialista en tinta de bolígrafo sobre cartón y lápices, nos da a conocer su propuesta artística. Esta es una exposición bastante significativa para nosotros, puesto que estamos nosotros intentando en varias ocasiones exponer aquí en la matriz, puesto que nosotros ya hemos venido exponiendo por cada uno de nuestros caminos en Cayambe como extensión, y venimos y era una oportunidad aquí en la Casa de Cultura Matriz, y nuestro tema es variado, puesto que nosotros venimos la mitad del mundo en sí, digamos de Ecuador, de Cayambe, y nuestra obra se llama Colores de la mitad del mundo. ¿Y cuál es la técnica que utiliza usted, Pablo? En sí me gusta mezclarlas, la mixta. Me gusta aplicarlas los colores bastante puros, como el acrílico o la acuarela. Y después de eso, al finalizar, me gusta delinearlos. Yo utilizo bastante el esfero y también el marcador negro como materiales finales. Me gusta bastante que el cuerpo o el dibujo que estoy usando sea delineado. Por su parte, Leonardo Torres, otro de los participantes de la muestra colectiva, presenta sus pirograbados y obras en técnica mixta. Al referirse a su trabajo creativo, señaló: yo soy maestro de escuela y siempre enseño la realidad y la imaginación. Entonces yo le mezclo, dígase, la vida del maestro con el surrealismo, la realidad y el surrealismo que nos está llevando al arte imaginativo, yo diría. Bien, vemos que en los cuadros también se reflejan la personalidad del artista. Yo diría bastante, porque yo me inicié en la Amazonía, ya voy 39 años de ser profesor de escuela, pero me encanta la naturaleza y es por eso que mis trabajos van más, yo le diría, llevado a los temas de la naturaleza y a la historia de mi pueblo. ¿En qué se siente participar aquí en esta muestra colectiva representando al Cantón Cayambe? Yo me siento orgulloso porque nos han abierto las puertas y más que todo nos demuestran de que hay acogida con el arte de Cayambe y la oportunidad más que todo de nosotros representar a Cayambe y hacer notar de que en Cayambe sí existe arte. Yo le contaría porque hace años nosotros formamos un centro de arte y cultura Pumamaqui que tenían las mismas ideas, pero las autoridades, usted ve, nos cerraron las puertas y en el grupo de nosotros dejamos de pintar casi unos 15 años y con la apertura de la Casa de la Cultura nuevamente nos hemos reunido y estamos tratando de llegar con el arte al pueblo y demostrar de que Cayambe sí tiene artistas en todo. Nosotros teníamos música, danza, teatro, pintura, artesanía, pero ya le digo, se nos cerró las puertas y nuevamente yo pienso que se nos reabren y comenzamos nuevamente con la juventud a enseñar lo que sabemos y esperamos de que lo que sabemos no llevarnos a la tumba, sino enseñar a los niños y que ellos participen y sean el futuro del arte de Cayambe. La propuesta de esta muestra colectiva recoge diversos estilos y formas con un mensaje de amor a la madre tierra y a la humanidad. La muestra estará abierta al público hasta finales del presente mes. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Escuchemos ahora un trabajo de Patricia Robalino sobre el espectáculo Pasillo, Canto y Relato que se presentará en el Teatro México el sábado 27 de febrero. Pasillo, Canto y Relato es la muestra escénica musical que se presentará en el Teatro México. Una muestra que nos invita a sumergirnos en el pasillo, develando una historia personal y de género. La danza, a modo de vocación, se manifiesta como un personaje que descubre el tema, el amor y el desamor. Esta vez el evento cuenta con la participación de una fusión pasillo flamenco. Sus editores, a través de este proyecto, busca animar a la población ecuatoriana a reconocerse en la historia de la música nacional por medio de manifestaciones artísticas como la danza, el teatro y la poesía. Alexandra Sangucho, trabajadora del Teatro México y conocedora de este proyecto, nos cuenta más al respecto. El día 27 de febrero se va a realizar en el Teatro México el evento Pasillando, Canto y Relato en la voz de Gustavo Garcés. Este evento en sí es sobre el recorrido del pasillo entre lo que es el amor y el desamor. En ese día se van a presentar 4 músicos, 3 bailarinas y el cantante, como es el señor Gustavo Garcés. El día sábado 27 de febrero se va a realizar este evento a las 19:30, como les mencionaba anteriormente, en el Teatro México, que está ubicado en las calles Tomebamba y Antizana, en el sector de Chimbacay. Bueno, la idea principal que tenemos es rescatar lo que en sí es el pasillo, no olvidarnos de nuestras raíces, tener presente que la música nacional es lo primordial. Invitados, amigos oyentes, entonces al Teatro México a disfrutar de este espacio musical, donde el pasillo, el canto y la poesía estarán presentes a través de las voces de sus artistas. Este sábado 27 de febrero a partir de las 19:30. El Teatro México está ubicado en las calles Tomebamba y Antisana, en el sector de Chimbacalle. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalina. Pasamos ahora a escuchar una nota de Camila Morales sobre un taller de cultura audiovisual que expertos argentinos imparten a docentes de primaria y secundaria del país. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, INCA, el Ministerio de Educación del Ecuador y el Consejo Nacional de Cinematografía Nacional, CNCine, se asociaron para realizar el taller de formación de formadores en áreas cinematográficas, dirigido a profesores de arte. Las clases se imparten en Flaxo Cine desde el 15 al 19 de febrero. En el taller participan docentes de escuelas primarias y secundarias que se capacitarán en dos jornadas. En la mañana y en la tarde, el taller propone trabajar en teoría y práctica sobre el ámbito cinematográfico y audiovisual. Mónica Loyola, coordinadora de la Unidad de Formación y Capacitación de Talleres de Explaxo, explica por qué aparece esta iniciativa y describe la utilidad de estas capacitaciones para el entorno ecuatoriano. La idea es que esta colección se distribuya a todos los colegios, considerando que se había incluido en la malla curricular el análisis o el estudio de lo que es cine y el audiovisual. En esta oportunidad fue capacitar a los maestros que manejan la materia de arte, porque muchos de ellos asistieron a nuestra institución buscando material o guías para poder enseñar a sus alumnos en vista de que estaba dentro de la malla curricular. Para Marcelo Bernengo, cineasta argentino, el fin de la capacitación es utilizar el cine como una herramienta de enseñanza que simplifique la adquisición de conocimientos en el ámbito de las artes. El taller incluye la exposición de cortometrajes, análisis de estos y actividades de aprendizajes múltiples. La idea es dar herramientas prácticas, no teoría. ¿Entendés? ¿Cómo se construye un primer acto de Otelo? Vamos a ver a Shakespeare. Pero de una manera muy fácil de explicar, que si ellos replican, esos alumnos, entienden perfectamente. Porque no vamos a lo conceptual, ¿entendés? Lo conceptual es lo teórico, las teorías, y no. Vamos a, ¿qué quiere este personaje? ¿Yago qué quiere? Cuando vos ves, leís la obra de teatro, entendés mucho más. Pero porque no te destrozaron la cabeza con conceptos abstractos. Entonces vos podés percibir una película de manera mucho mejor. Los profesores que asisten al curso han sido seleccionados por el Ministerio de Educación y podrán participar en este acuerdo si pertenecen a las unidades educativas públicas del país. El profesor Álvaro Correa considera de vital importancia estas técnicas de capacitación sobre cine a la hora de impartir sus clases. Yo creo que sí, el taller yo le saco provecho lo que más puedo. El conocimiento lo tengo, porque eso yo le decía al Marcelo, o sea, yo tengo mucha experiencia dentro de la actuación y no me coge de nuevo por si algo estas cosas. Es decir, yo ya lo sé. Gracias a este taller, los profesores podrán guiar a sus alumnos para que puedan apreciar de mejor manera y reflexionar sobre los contenidos audiovisuales. Reportó para Identidad, Camila Morales. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Santo Domingo, el festival intercultural denominado Cultura Viva de mi Pueblo se llevará a cabo el 27 de febrero próximo a las 18 horas en el Coliseo Cooperativa 20 de octubre. Se realizarán presentaciones musicales, danzarias y teatrales a cargo de artistas de la provincia sede del evento y de varias zonas del país. El festival es organizado por la Casa de la Cultura, Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas. En Cuenca, el grupo Ellas se presentará mañana a las 21 horas en el Centro Cultural República Sur. La agrupación interpretará temas de jazz clásico y contemporáneo de autores norteamericanos, europeos y latinos, junto a piezas de su propia autoría. El grupo está compuesto por Daniel Abad, Gilberto Rivero y Cristian Torres. El recital es organizado por Juan Pablo Naula, compositor y productor cuencano formado en Argentina. En Ambato, un taller teórico práctico de teatro cómico dictado por la actriz Silvia Brito continuará hasta el 10 de marzo próximo en la Casa de la Cultura. El taller se enfoca en la enseñanza y práctica de técnicas como el entrenamiento corporal y vocal, construcción del personaje cómico, transformación insólita de objetos y espacios y mecanismos de humor. Silvia Brito es directora del colectivo teatral Los Silfos. En Quito, el libro La Casa del Nené, del escritor guayaquileño Santos Miranda Rojas, se presentará hoy a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Esta es una novela basada en la Revolución Ciudadana y el socialismo del siglo XXI en el Ecuador y América Latina. A través de esta obra, el autor expresa su rechazo al acatamiento, a la injusticia social y reafirma su adhesión a la causa de las víctimas sin nombre. Este libro obtuvo el primer lugar en el concurso de novela Osvaldo Castro Impiago, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Moscú. El libro Historia de Bolivia, editado en idioma ruso, se presentó este martes en Moscú. Esta es la primera obra de este tipo sobre Bolivia publicada fuera de esa nación andina. Fue posible gracias a la colaboración internacional de historiadores de Rusia, Argentina, Bolivia, España y Estados Unidos. Según los principales autores del libro, Eugenio Larín y Andrei Cherkov, en esta obra se narra el devenir de ese país desde las civilizaciones precolombinas hasta el gobierno actual con una visión problemática que expone hechos históricos e introduce al lector. En los más actuales debates académicos, el libro es publicado por la editorial rusa Nauka y cuenta con el auspicio de la Embajada de Bolivia en ese país europeo. Santiago de Chile. El cortometraje animado chileno Beer Store de Gabriel Osorio está nominado a los premios estadounidenses Oscar 2016. La historia estuvo inspirada en el exilio del abuelo del director durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y muestra la huella invisible que ese hecho dejó en su familia. El cortometraje fue realizado con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Corporación de Fomento de la Producción de ese país y la Universidad de las Américas. La ceremonia de los premios Oscar se realizará el 28 de febrero próximo en Hollywood, Estados Unidos. La Habana. Nuevos puentes sobre la vida cultural cubana y la estadounidense se erigen hoy en la Feria Internacional del Libro Cuba 2016, que se desarrolla en La Habana. Representantes de la delegación de los Estados Unidos destacaron las grandes posibilidades de establecer nexos literarios casi inmediatos entre ambos países, dado el contexto político actual de restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Combined Book Exhibit de una de las mayores compañías de libros y autores cubanos podría estar al alcance del mercado y ferias de libros de su país con la invitación extendida a la nación antillana para que participe de la Expo América, una de las ferias de libro más importantes del mundo y que se realizará en mayo próximo. Recital de música tibetana con Yola Techum. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Yola Techum. Músico considerado como uno de los guardianes principales de la tradición tibetana. Un recital de música clásica y tradicional. Miércoles 24 de febrero, 19:30, Teatro Prometeo. Yola Techum interpretará temas junto a instrumentos conocidos como laúd tibetano de cuello largo, flauta tibetana de bambú, violín de dos cuerdas. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presenta 25 años de cine. Una retrospectiva del realizador ecuatoriano Carlos Naranjo. Desde el miércoles 17 al sábado 20 de febrero. Sus obras son parte del patrimonio fílmico ecuatoriano constituyen documentos de investigación y análisis de los hechos históricos en el país. Se presentará los documentales Recuperando la Memoria, Fausto Basantes, El Camino del Arte, Enrique Vales, Lo Esencial, Jaime Galarza Zavala, Efraín Jara Hidrobo, Miguel Donoso Pareja, entre otros. Sala Alfredo Pareja Diez Canseco. Consulte horario y cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El funcionamiento de una orquesta como ejemplo para la consecución de la paz en el mundo. Ese es el mensaje que llevaron a la Asamblea General de la ONU los músicos de la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela con motivo de la presidencia de ese país del Consejo de Seguridad durante el mes de febrero. El llamado Concierto por la Paz estuvo dirigido por el gran maestro Gustavo Dudamel, quien, al igual que los jóvenes de la Simón Bolívar, es fruto de El Sistema, el aclamado proyecto musical iniciado por José Antonio Abreu con el objetivo de convertir a orquestas y coros en herramientas de desarrollo e integración social. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela nació en 1975 y actualmente forman parte de él más de 700.000 niños y jóvenes. 180 son miembros de la Simón Bolívar y algunos de ellos, como el propio Dudamel, ya habían llevado su música a la sede de Naciones Unidas. Así lo recordaba en nuestros micrófonos este genio musical nacido hace 35 años en Barquisimeto. Estamos recordando que hace 21 años vinimos aquí, yo era un niño, tendría 12, 13 años y tocamos en un pasillito por aquí pequeño y tener la oportunidad de tocar aquí en el salón principal es un honor y además el mensaje que lleva la música, pues, el mensaje de paz, de esperanza, de unión de todos estos jóvenes que están aquí. Gustavo Dudamel habla de la música y del arte en general como una pieza clave en la formación y el desarrollo de niños y jóvenes. Las bellas artes, qué hermoso sería que fuesen un derecho, ¿verdad?, general, que los niños, que los jóvenes tengan una pieza esencial dentro de su crecimiento educativo, artístico, como lo es las bellas artes, en nuestro caso la música en Venezuela. El maestro Abreu creó este hermoso proyecto, este sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles que ya abarcan, bueno, la totalidad del país, son más de 700.000 niños y jóvenes que están no solamente haciendo música por el hecho de hacer música, sino enriqueciendo su espíritu a través del arte. Unas 1.400 orquestas han replicado el modelo venezolano en más de 50 países. Dudamel confía en que el ejemplo se extienda más allá de la música. Bueno, yo creo que siempre una orquesta es un símbolo de cómo una comunidad, cómo una ciudad, cómo un país, cómo el mundo debe funcionar. Allí en una orquesta hay instrumentos de distintos colores, de distintas tesituras, con personas que tienen distintas ideas, pero al momento de tocar, todos estamos juntos haciendo música. Entonces crean armonía. Y eso es lo más importante. Si el mundo crease mucha más armonía y menos disonancia, bueno, digamos, una armonía un poco más tonal que atonal sería mucho mejor. Aunque la tonalidad es hermosa, pero lo digo en el sentido, pues, aparte de la música, lo que significa la analogía de la música, de la orquesta como un país, como una comunidad. Por todo esto, los integrantes de la Orquesta Simón Bolívar han sido nombrados embajadores de paz por la UNESCO. La chelista y portavoz del conjunto, Gabriela Jiménez, tiene muy claro el mensaje para el mundo que ello supone. Nosotros hemos toda la vida trabajado por llevar un mensaje de paz con nuestra música, con nuestro trabajo, con todo lo que el maestro José Antonio nos ha inculcado, todo lo que representa el sistema de orquestas para el mundo, y ese es el mensaje principal, llevar la paz a donde quiera que nosotros pongamos música, a donde quiera que nosotros estemos con nuestro instrumento, ese es el mensaje que vamos a llevar, esa es nuestra bandera. También la propia ONU es como una orquesta donde todos interpretan una pequeña parte de la sinfonía común. Así lo dijo el secretario general Ban Ki-moon justo antes de este concierto por la paz, que cautivó al público con la Quinta Sinfonía de Beethoven, Santa Cruz de Pacairigua del compositor venezolano Evencio Castellano, Alma Llanera de Pedro Elías Gutiérrez y el aclamado Mambo de Leonard Bernstein. Giselle Ducaten-Zeiler, Naciones Unidas, Nueva York. El Fondo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, firmó este martes un acuerdo con el gobierno de Italia para establecer un grupo de expertos cuya principal misión será preservar el patrimonio cultural afectado por los conflictos o los desastres naturales. Bajo el acuerdo, la agencia podrá pedirle a Italia que despliegue un grupo formado por especialistas en conservación y carabineros para proteger patrimonio cultural, especialmente las regiones donde se viven situaciones críticas, señaló en un comunicado de prensa la directora general de la agencia. Irina Bokova describió el acuerdo como un importante paso innovador para promover la importancia del patrimonio cultural como medio para cimentar la identidad, fortalecer la cohesión social y fomentar la capacidad de resistencia ante las crisis. Los cascos azules se encargarán de evaluar los riesgos o los daños infligidos, trazar las medidas urgentes a tomar, efectuar inspecciones y formar a personal local, además de luchar contra el comercio ilegal de los objetos culturales. El proyecto responde a la reciente escalada de destrucción y saqueo de patrimonio y a los ataques contra la diversidad cultural y contra las minorías culturales y religiosas. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.